que los no salvos, muertos en delitos y pecados, pueden razonar, entender y creer en el Evangelio para salvación, está claro en muchos pasajes como los siguientes. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. 2 Corintios 5:11. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo con hombres no regenerados, y persuadía a judíos y a griegos no regenerados a creer. Hechos 18:4. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, no regenerados, por supuesto, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 18:28, y así sucesivamente. No solo estas Escrituras, también muchos otros pasajes semejantes claramente enseñan que debemos usar la razón y las Escrituras para convencer a los espiritualmente perdidos que necesitan un Salvador. El Espíritu Santo utiliza la persuasión de la Palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12, para condenar a los perdidos y traerlos a Cristo. Para razonar con persuadir o convencer, una persona debe entender los argumentos y creer la verdad que transmiten. Claramente entonces, el no regenerado puede creer en Cristo antes de su regeneración, o el persuadirlos sería un esfuerzo infructuoso. Dios le dijo a los incrédulos y rebeldes hijos de Israel, que en su mayoría se negaban a escuchar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Si fuera cierto el calvinismo, Dios estaría perdiendo su tiempo y esfuerzo de razonamiento con israelitas muertos espiritualmente, que no podrían responder a la verdad, a como un cadáver no podría darse una transfusión de sangre. Y si la única manera que podrían arrepentirse y creer para vida eterna era por la regeneración soberana de la irresistible gracia, ¿por qué Dios declaró y advirtió y al mismo tiempo retuvo el único medio por el que ellos podrían responder? Según el calvinismo, Dios tuvo que haber regenerado primero a los elegidos de Israel. Y solo entonces podría él haber razonado con ellos para algún beneficio espiritual. Pero la Biblia nos dice lo contrario. De estas pocas escrituras que hemos considerado, así como muchos pasajes similares en la Biblia, uno nunca puede concluir que Dios abruma a los pecadores elegidos con irresistible gracia, regenerándolos primero y luego dándoles la fe para creer. Por el contrario, Él les exhorta a arrepentirse y envía a sus profetas para advertirles y persuadirlos. El hecho de que Pablo, Apolos y los otros evangelistas de la antigüedad invirtieron en convencer a los hombres a creer en el Evangelio es totalmente contrario al concepto de total depravación, la irresistible gracia y la regeneración antes de la fe. Obviamente, Pablo no tenía conocimiento de los principios que Calvino extraería de sus epístolas 1500 años más tarde. Ni al parecer, Jesús tampoco, porque él siempre instó a los no regenerados a venir a él, y desde la cruz le rogó al Padre perdonar a los rebeldes que le crucificaron y que se burlaban de él.